Eh ben, y en a encore. Eh ben, y en a encore. Stromae desde Francia. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos listos para viajar a nuestra primera estación. Nos vamos directamente hasta Rusia con el analista Raimundo Katche, analista internacional que está acá con nosotros en Venezuela, pero vamos a hablar de Rusia porque este país ha confirmado a través de la vocería de su canciller Sergei Lavrov que hay informaciones sobre nuevos contactos secretos entre Turquía y el autodenominado Estado Islámico. Profesor Katche, bienvenido, como siempre un placer tenerlo acá en el 3 de la tarde. Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Pues profesor, vemos cómo siguen apareciendo cada vez más las relaciones de las autoridades turcas y es lo que confirma el canciller Sergei Lavrov en relación a esto. Dice que existe información de que el autodenominado Estado Islámico continúa manteniendo contactos secretos con autoridades turcas y que en eso están discutiendo las actuaciones que van a tener bajo las actuales circunstancias, además del ataque de Rusia hacia este grupo terrorista. Mire, la relación de Turquía con el terrorismo en el Medio Oriente, bien en Irak o en Siria o en otras latitudes, como por ejemplo en Libia o en el Yemen, no es producto de una declaración por parte de este gran canciller Lavrov de Rusia. Por eso lo novedoso, no sé si es la declaración de Lavrov o esa conspiración de Turquía con el terrorismo internacional en el Medio Oriente, me inclino a que Turquía, desde el inicio del terrorismo en el Medio Oriente, especialmente en Siria, entonces Turquía abrió sus fronteras al terrorismo internacional, Turquía armó y financió al terrorismo internacional, le dio toda la logística necesaria, desmanteló 1.500 fábricas en Turquía, en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, fronteriza casi con Turquía. Es decir, hubo una sala de operaciones donde estaban gente del ejército y de la inteligencia de Turquía, de Arabia Saudita, de otros países del Golfo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel inclusive, razón por la cual que esta confabulación y esta relación especial, esta coordinación entre Daesh y Daesh o ISIS, como lo quieren llamar, y Turquía, data dentro de un mes a 5 años desde que estallaron las hostilidades en contra de Siria y la guerra internacional contra Siria. Por eso que lo diga Lavrov, claro que lo tiene que decir, hasta los Estados Unidos en más de una oportunidad, hasta algunos aliados europeos en muchas oportunidades han señalado que Turquía está confabulada con el gobierno turco, está confabulado con el terrorismo en Siria y en el Medio Oriente. La venta de petróleo, tanto de Siria como de Irak, ¿por dónde sale al exterior? Es a través de la frontera siria, turca, de Siria con Turquía. ¿Y quién está a la cabeza de este contrabando? Es el hijo, precisamente, de Erdogan. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo fuentes de la propia Turquía. Por esto que lo diga Lavrov, viene a patentizar una realidad que data a casi 5 años desde que la guerra internacional contra Siria ha sido declarada a través de unos terroristas asalariados y especialmente en su relación con Turquía. Ahora, profesor, ha venido siendo fuerte pues el trabajo que hace Rusia conjunto con el ejército sirio para combatir a Daesh en Siria y contrarrestar el terrorismo, pero pareciera que cada vez más es más fuerte el financiamiento de Turquía y el empoderamiento en ocasiones de estos grupos terroristas, inclusive con la comercialización de petróleo. ¿Qué acciones pudieran estar haciendo falta? ¿Qué pareciera que no se termina de concretar para lograr combatir y acabar con el autodenominado Estado Islámico? Que Europa tenga la misma sinceridad que Rusia en combatir efectivamente el terrorismo en la zona, que ya está afectando al mundo entero. No basta decir de que hay una coalición que casi tiene 2 años de Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y otros países y que están luchando contra Daesh, cuando no lograron desactivar ninguna de sus células o ninguna de sus fuerzas. Y basta que Rusia intervino con decisión, con la anuencia del gobierno sirio dentro del marco del derecho internacional. Mira cómo está desde entonces, desde que intervino Rusia a finales del año pasado, la situación en el terreno ha sido absolutamente favorable al ejército, al gobierno y al pueblo sirio, y Daesh está de derrota en derrota, de tal manera que, mire, cuando antes hablábamos que si en el oriente de Siria, que si en el sur de Siria, en el norte de Siria, en el oeste de Siria hay combates, hoy en día están focalizados estos combates en la frontera con Turquía. Lo que pasa es que Turquía, aparte de su relación con Daesh, su paranoia es este pueblo kurdo que busca libertad, que busca democracia, que busca tener una vida sana y una participación en el quehacer de Turquía, mientras que Turquía lo considera como un pueblo terrorista, imagínense 20 millones de seres terroristas, y quiere utilizar a Daesh como lo está utilizando para combatir a los kurdos. Y este es el kit hoy en día del problema y de la paranoia de este presidente turco, que bien merece llevarlo a un tribunal internacional por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad y por crímenes de exterminio del pueblo sirio, del pueblo kurdo, del pueblo iraquí y en definitiva de varios pueblos en el Medio Oriente. Esta es la situación planteada hoy en día y Turquía está a la cabeza de la conjura internacional en contra de los países árabes, en contra de varios países árabes y en contra de los kurdos. Profesor, ya para finalizar, justamente hablando de esa conjura internacional, Turquía también ha sido denunciada por estar discutiendo con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte estos mismos temas, además querer también crear zonas de seguridad en territorios libres en Siria, y esto busca seguir pues teniendo injerencia real dentro de Siria. ¿Qué papel juega la OTAN dentro de todo esto? Mire, la OTAN está a la cabeza de la conspiración. Algunos países de la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, están a la cabeza conjuntamente con Turquía, Arabia Saudita y otros países, a la cabeza de la conjura internacional contra Siria, contra Irak, contra Libia, contra el Yemen, etcétera. Vale decir que Turquía es la cabeza de puente, si se quiere, de Occidente hacia el Medio Oriente. Sin embargo, hoy en día ya no se habla de un corredor, ya están hablando de una intervención. Y esa intervención directa precisamente lleva a Turquía a cometer aún más crímenes de guerra en contra del pueblo sirio. ¿Cómo es posible que un país soberano puede ser invadido por su vecino con la anuencia de algunos países de la OTAN y por los Estados Unidos? Pero ya los países europeos empiezan a reaccionar, no por sus sentimientos humanitarios que derrocharon cuando hubo las primeras manifestaciones en el Medio Oriente que están a favor de los derechos humanos de los pueblos del Medio Oriente, etcétera. No, sino porque la hoguera ya le está llegando a sus países y en especial a lo que ellos llaman inmigrantes, cuando en el fondo son refugiados y como refugiados tienen derecho de asilo, tienen derecho a ser socorridos por los países donde llegan, y eso lo determina el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, ellos no asumen esta posición, lo consideran como inmigrantes y como tales están en la disyuntiva de dejarlo morir en la frontera, en la costa, o rechazarlo. Pero, de toda manera, la culpable de esta oleada de refugiados hacia Europa es Turquía, y por esto que ya Turquía con su papel representa no peligro para Siria, ni para Irak, ni para otros países en el Medio Oriente, representa peligro con una política aventurera detrás de la venta de petróleo y de la arqueología sacada de Siria y de Irak, sino representa peligro en abrir sus fronteras una vez que Europa no la secundó para lo que abrir lo que ellos llamaban un corredor aéreo para socorrer con misiones humanitarias, matando más gente, y son misiones humanitarias para Turquía. Por eso que, repito, hoy en día el obstáculo para que la oposición, que ellos llaman la oposición siria, pero no son más que terroristas, entonces bloquean las conversaciones de paz que adelanta Rusia, y este es uno de los motivos que tiene a Turquía como el enemigo número uno del pueblo de Siria, del pueblo de Irak y de otros pueblos en el Medio Oriente. Y ya Estados Unidos y Europa, lo acaba de decir el señor Kerry, de que Turquía no puede seguir chantajeándonos a través del problema kurdo. Es decir, sus propios aliados ya están fastidiados en servir a intereses que en principio eran intereses de Europa y de los Estados Unidos, y en la actualidad son un fardo pesado tanto para Estados Unidos como para Europa. Y por esto que prácticamente hoy en día Turquía está aislado en su aventura en Siria y en Irak. Profesor, como siempre, un placer conversar con usted por permitirnos aclarar el panorama en Medio Oriente. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. El profesor Raimundo Cache, analista internacional, conversaba con nosotros sobre el anuncio que hacía el canciller ruso en relación a informaciones en las que se plantean relaciones aún, todavía nuevas relaciones entre Turquía y autoridades de ese país con el autodenominado Estado Islámico, y la situación planteada allí justamente en Siria en relación a los diálogos de paz que está encabezando Rusia, y también el trabajo que viene haciendo Rusia en contra del terrorismo desde territorio sirio. 2:48 minutos, vamos a la pausa. Identificar la Radio del Sur, 994-0916, el teléfono del máster. Llámenos por ahí, converse con nosotros. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es Actitud María Marta, Resurrección. Vas a tener que escuchar, ay, ay, ay. Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir. Es tiempo de decidir si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando soluciones por la vida arrancando. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando buscando las soluciones por la vida rapeando. Por eso traigo un pensamiento para todos los presentes, rapeando de lo vivo de manera diferente. Ajá. Para mi gente, para la que busca día a día, sí, en este laberinto encontrar una salida. Sé que desesperando y la moral se nos daña, okay. Nosotros en la miseria y otros tomando champaña, pero por consiguiente me dispongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento, ajá, también bien predispuesto, también, ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto, rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar, busquemos soluciones para que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Vas a tener que escuchar, ay, ay. Ya ella y que me vuelvo para la villa. Dijo que el escenario revolucionario, este es el comentario que a diario le digo y hago al adversario en el calvario que vivimos, lo padecemos, hacemos. Hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido el cobarde tras la televisión. Que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra por oído. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, actitud, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengría Ascanio y cuando son las 2:54 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, entramos en materia informativa. Las investigaciones del caso Iguala y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa prosiguen en México, afirma la Procuraduría General de la República. Pero para ampliar la información acerca de este tema, tenemos en línea a la periodista mexicana y amiga de esta casa, Alina Duarte. Bienvenida a la Radio del Sur. Un gusto saludarte, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio desde la Ciudad de México. Alina, ¿qué informaciones podemos ampliar acerca de que estas investigaciones prosiguen, además de los 43 normalistas? Así es, pues el día de ayer el equipo argentino de antropólogos forenses, este equipo que ha estado acompañado al grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un peritaje sobre el basurero de Cocula, este lugar donde, a decir de la Procuraduría General de la República, en esta llamada y autodenominada versión histórica, la verdad histórica, dijeron ellos, fue donde se habrían incinerado a los 43 normalistas, insisto, de acuerdo a esta versión. En este peritaje presumido, presentado el día de ayer por el equipo de antropólogos forenses, pues dicen que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en este lugar a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial. Este grupo ha estado trabajando a solicitud de los familiares de los estudiantes desaparecidos e incluso recordemos que esta participación fue formalmente avalada en su momento por el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El equipo concluyó que la evidencia científica y la evidencia testimonial no son consistentes, por tanto no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría en su momento. En su dictamen destacó que lo relativo al análisis sobre las dimensiones e intensidad que debería haber alcanzado un incendio para reducir a cenizas los cuerpos de 43 personas no tiene sentido. Destacar que los expertos analizaron la evidencia alrededor, dieron a conocer incluso, por ejemplo, insectos recolectados, la situación de las plantas que se encontraban alrededor, fragmentos de tronco pegados a la raíz, que permanecen visibles en el suelo después de que el tronco es cortado, bueno, no presentaron efectos de calor significativo. También insistieron en que desde el año 2010 han existido múltiples fuegos en el basurero de Cocula, y bueno, esto generó un revuelo ya en las redes sociales. se desmiente por completo esta versión que en su momento dio la Procuraduría General de la República Mexicana, entonces a cargo de su titular Jesús Murillo Karam, quien también ya fue destituido del cargo. Entonces, bueno, esto fue lo que realmente ha pasado. El gobierno respondió que seguirán abiertas las líneas de investigación ante contundentes declaraciones. Le recordamos a nuestra audiencia de la Radio del Sur que conversamos con la periodista mexicana Alina Duarte. Alina, quisiéramos además saber si tienes conocimiento acerca de que se confirma la muerte de la periodista mexicana Anabel Flores. Así es, también pues ya está confirmado lamentablemente el deceso de esta periodista que también cubría la fuente policial en el estado de Veracruz, uno de los estados más violentos o actualmente el estado más violento para ejercer el periodismo. Llevan 17 comunicadores asesinados durante el gobierno de Duarte, quien es reconocido ya internacionalmente precisamente por esto, por el asesinato de periodistas durante su gestión, el acoso. Recordemos también que el año pasado fue muy contundente el exilio de uno de ellos en la Ciudad de México, vinieron a asesinarlo a la Ciudad de México. Bueno, es una situación caótica y efectivamente se dio a conocer, ya está clarificado que se trató del asesinato de esta periodista. Alina, antes de finalizar, nos gustaría además conocer, ¿han existido reacciones por parte del gobierno? Porque recordemos que está un caso bastante emblemático, que es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recientemente la desaparición de 5 jóvenes y ahora el suceso de esta periodista. Así es, bueno, han sido días bastante rojos en la prensa mexicana, han sido días de total violencia. Estos 5 jóvenes también desaparecidos en el estado de Veracruz también ha conmocionado. Generalmente se les ha acreditado nexos contra el narcotráfico por parte del gobierno. Hoy los periodistas del estado de Veracruz salen a decir basta de la criminalización de los periodistas. Lo primero que sale a decir la fiscalía es la investigación sobre los nexos con el narcotráfico, absolutamente de todos, ya sea de los jóvenes desaparecidos, ya sea de los periodistas. Recordemos que estamos a unos días de la visita del Papa y esto está generando bastante tensión con el gobierno mexicano. Los periodistas, organizaciones de derechos humanos han estado declarando la alerta en la cual se encuentra el país en materia de violación de derechos humanos, de asesinatos, de desapariciones. El día de ayer se dio a conocer precisamente un informe por parte de la Organización de Derechos Humanos, artículo 19, precisamente sobre la situación en la cual se encuentran los periodistas en el país. Habla de que México es el país con más periodistas desaparecidos, 23 casos en apenas 12 años. 23 casos sin contar precisamente también los asesinatos en la última década que se acrecentó, no solo en el estado de Veracruz, sino a raíz de esta llamada guerra contra el narcotráfico que ha puesto en riesgo la vida no solo de periodistas, también de defensores de derechos humanos y también de la población civil en general. Bien, agradecemos como siempre el contacto con la Radio del Sur, Alina. No, muchísimas gracias y cualquier cosa seguiremos informando. Un saludo a toda la auditoría. Bien, conversábamos con Alina Duarte, periodista mexicana, quien nos traía las informaciones acerca del caso de los 43 normalistas y además confirmaba la muerte de la periodista mexicana Anabel Flores. En este caso, recordemos que la periodista de El Sol de Orizaba fue secuestrada el lunes de su vivienda que se localiza en el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz, por grupos armados en su residencia ubicada en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. 3:00 p.m, así concluimos el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela.

3:08, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Era Nemours Jean-Baptiste Ali Papá. Ali Papá, es la canción, me dice Nelcy González. Nosotros continuamos con ustedes acá, viajando en el Tren de la Tarde por la Radio del Sur, y hoy es miércoles, miércoles misterioso en el Tren de la Tarde, y nosotros nos vamos directo a escuchar este trabajo que ha hecho Nelcy González en la producción sobre el entierro de la sardina. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El entierro de la sardina. El miércoles de ceniza da comienzo a la cuaresma, que es un periodo de 40 días que comprende desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, un día de carácter religioso que marca el fin de los días de disfraces y diversión. Para ello, en la costa venezolana, en Vargas y Carabobo, se celebra una jornada festiva conocida como el entierro de la sardina. Escuchemos las versiones de su origen. La primera nos explica que la costumbre de enterrar la sardina nació hace 3 siglos en Madrid, durante las fiestas que se celebran para anteceder a la cuaresma. Ese día se reunía la gente en el campo y lo que se enterraba, en efecto y como reclama la lógica, no era un pez, sino un cerdo abierto en canal al que se llamaba sardina. La tradición se fue extendiendo por otros pueblos y ciudades del país. Sin embargo, adoptaron la costumbre de oído, ya que confundiendo los términos, de modo que la sardina acabó en sardina. De esta manera, por la vía de la confusión lingüística, la sardina se ha convertido en la protagonista del final de las fiestas de carnaval. La otra versión de esta historia narra que el rey Carlos III quiso celebrar el final del carnaval con el pueblo y ordenó traer sardinas para tal celebración. Se cuenta que fue un día muy caluroso. Debido al calor, las sardinas se descompusieron y para alejar el olor que éstas desprendían, la comitiva decidió enterrar el pescado en la casa del campo. Esta fiesta del entierro no es más que una simulación de entierro por todos los alrededores de los poblados. Miércoles misterioso. Tres, 10 minutos, miércoles misterioso en el Tren de la Tarde, hoy hablándoles del entierro de la sardina. Nosotros continuamos con ustedes y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Nuestro Twitter, @eltrendetarde, y también pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Y nos pueden visitar en nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Nosotros ya, después de haberles dado todas las vías de contacto a cada uno de ustedes, estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. El tren medio adelantado el día de hoy. Nosotros nos vamos hasta Venezuela hoy en el Tren de la Tarde porque vamos a hablar justamente sobre el sector de telecomunicaciones en Venezuela, que ha venido manifestando un crecimiento sostenido durante los últimos años y pues justamente también en el último trimestre del año 2015. Para eso tenemos en línea ya a William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. William, bienvenido al Tren de la Tarde. Tuvimos allí un problemita con la llamada, se nos cayó justamente, vamos a intentar establecer nuevamente contacto. Ya lo tenemos en línea. William, bienvenido al Tren de la Tarde, acá en la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, William, tenerte aquí con nosotros y mucho más hablando de buenas noticias. Cuéntanos sobre este incremento que ha sufrido el sector, o que ha tenido el sector telecomunicaciones sostenido durante estos últimos años. Además, un gran avance de la revolución bolivariana, sin duda, a lo que es el acceso a las telecomunicaciones. Sí, bueno, tal como ha venido siendo los últimos años, el sector telecomunicaciones se ha convertido en, digamos, el principal sector en crecimiento en el país. Ciertamente el sector ha tenido pues un crecimiento alrededor del 6-7% anual. El último año, debido, bueno, a las circunstancias económicas del país, el sector creció un poco menos, creció 2,2%. Sin embargo, lo que hay que destacar que son 47 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que habla de una gran fortaleza y habla de las políticas desarrolladas en 16 años de revolución en el sentido de democratizar el acceso a las telecomunicaciones, avanzar en el crecimiento del Internet, que hoy ya abarca más de 16 millones de usuarios y usuarias, estamos hablando de una penetración de 62%, estamos hablando de 30 millones de celulares, es decir, prácticamente un celular por habitante en Venezuela, una penetración de la telefonía fija residencial de 92%, es decir, estamos hablando de cifras muy importantes, la democratización del conocimiento a través de la entrega de 4 millones de canaimitas, los 1.200 infocentros, los 3.000 y tantos sitios de Wi-Fi público, estamos hablando de un desarrollo muy importante que coloca a Venezuela a la vanguardia del desarrollo de las telecomunicaciones, entendiendo que esto es un sector muy dinámico y que también tiene problemas, sino está sufriendo las consecuencias, pues esta guerra económica, esta situación económica complicada que está viviendo el país, pero aún en medio de esa situación es un sector que crece y que creo que es muy importante que el presidente lo haya tomado en cuenta como motor de este nuevo proceso económico a través de la agenda económica bolivariana. William, hay algo muy importante justamente en este proceso de democratización y ha sido también el precio. Las tarifas inclusive dentro del sector telecomunicaciones en nuestro país siguen siendo muy económicas y le permiten acceso al pueblo en cualquiera de los estratos que se pueda plantear. Tiene acceso al Internet, a la telefonía y eso ha sido simplemente democratizado en revolución. Sí, sí, las tarifas tienen una doble lectura, ¿no? Sin duda. Mantener precios bajos en Venezuela ha sido muy importante para democratizar, pero no hay que olvidar también que un precio excesivamente bajo, que es con lo que tenemos en este momento, tenemos un rezago importante de las tarifas en términos a la evolución de precios del resto de la economía, también genera algunos problemas y por eso se ve la reducción del crecimiento, ¿no? A pesar de que el sector sigue creciendo, se ve cómo su ritmo de crecimiento viene cayendo. Y esto es muy importante hacer conciencia en la gente. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, un paquete promedio de un servicio de telecomunicaciones puede estar entre 250 y 300 bolívares mensuales, y eso se compara con otros pesos de economía, bueno, está bastante bajo. Entonces, también eso ha venido influyendo, digamos, ha habido una cierta reducción de la inversión, la demanda sigue creciendo, entonces las redes empiezan a sufrir porque hay una congestión de tráfico, de voz y de datos, porque la inversión en las redes no está creciendo al mismo ritmo, y entonces se hace falta de alguna manera equilibrar esta situación para que se puedan seguir expandiendo las redes y la gente pueda seguir disfrutando de servicios de calidad, porque si no lo que vamos a tener es un servicio cada vez más deteriorado. Entonces es un tema que, por eso te decía, creo que es muy importante la decisión del presidente de colocar entre uno de los motores principales de la nueva economía el sector telecomunicaciones y ver todos los avances, toda la potencialidad que existe en el sector y también ver los problemas que se han ido acumulando y hay que buscarle solución. William, ahora el tema de la educación y además el fortalecimiento de la cultura a través de las telecomunicaciones, porque sin duda, pues el acceso a la gente a todo el sistema de telecomunicaciones del país fortalece el proceso educativo, permite fomentar aspectos culturales que van digitalizándose a través de nuestros medios. Es decir, sin duda, la inversión en telecomunicaciones no solamente se puede ver en números, sino también en el crecimiento de la población. No, sin duda alguna. Es que el principal efecto, el efecto más importante de la universalización del servicio, de la democratización del servicio, de la socialización de las telecomunicaciones en un proyecto socialista, es precisamente su impacto sobre la generación de conocimiento, sobre la formación de nuestros niños y adolescentes, sobre la formación de lo que se llama recurso humano, capital humano. Es decir, Venezuela hoy es un país que está a la vanguardia y que tiene una importante base humana formada gracias al acceso a las telecomunicaciones. Pero hace falta también un proceso de educación y formación a nivel de usuario. Seguimos siendo un país también teniendo esta fortaleza, seguimos siendo un país también que derrocha muchas telecomunicaciones, muchas veces no sabemos usar bien estos aparatos, sobre todo los teléfonos móviles, los llamados smartphones o teléfonos inteligentes, y también derrochamos recursos a través de un consumo excesivo de eso. Yo creo que nosotros estamos planteando en el motor de telecomunicaciones también campañas nacionales a través de los operadores privados, los operadores públicos y el Estado, para formar a la gente. Nosotros decimos, Alejandro, así modo de graficar esto, que los inteligentes no son los teléfonos, los inteligentes tienen que ser las personas. Es decir, los que usan las telecomunicaciones es la que debe ser inteligente. Entonces uno no puede dejarse dominar por un aparato. Pero sin duda, el desarrollo del software libre, el desarrollo de aplicaciones, el potencial que tiene en términos de generación de divisa y de sustitución de importaciones, la base de conocimiento que tiene hoy Venezuela es una de las potencialidades del motor de telecomunicaciones que hay que aprovechar. William, no, evidentemente no me puedo despedir sin hablar del espectro radioeléctrico y además también el avance que ha tenido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela con todo lo que ha sido el trabajo de las emisoras comunitarias y el fortalecimiento. ¿Cómo está eso también cerrando el trimestre del 2015, el último? Sí, bueno, el tema del espectro radioeléctrico, como lo hemos explicado públicamente, no es un tema complejo que el Estado le ha venido dando respuesta, particularmente a partir del año 2000 con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Debe saber en los usuarios de la Radio del Sur que Venezuela tuvo 60 años prácticamente sin ley de telecomunicaciones, es decir, una ley de 1940, el sector evolucionó, llegó la televisión a color, las radios FM, la televisión por cable, los satélites, y Venezuela no tenía ley, nunca se modernizó. La gran modernización la inició Hugo Chávez en el año 2000 con la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Eso nos ha dado un impulso, por ejemplo, unas grandes cosas que hemos dicho, el gran democratizador de la palabra de la historia del siglo XX, que fue Hugo Chávez, por ejemplo, permitió legalizar y darle visibilidad a los derechos de las comunidades a través de las radios comunitarias. Hoy en Venezuela operan 262 radios habilitadas en distintas etapas de su proceso. Estamos en un proceso de actualización. El ministro Luis José Marcano particularmente está muy interesado en el desarrollo de los medios comunitarios a través de que se integren pues un sistema nacional de comunicación, pero respetando su especificidad como radios comunitarias. En los próximos días vamos a estar entregando, el ministro va a estar entregando una serie de títulos a emisoras del estado Táchira, por ejemplo, donde estamos fortaleciendo la comunicación popular en la frontera, que es muy importante para la defensa de nuestro folclore, de nuestra música, de nuestra cultura. Entonces vamos a un proceso de reorganización profunda del sistema comunitario, vamos a un proceso de reorganización también de las radios públicas, de las radios privadas en materia de concesiones y habilitaciones. Y lo más importante que nosotros planteamos como agenda este año, y lo hemos planteado en el motor, es que se autorice a Conatel a iniciar la búsqueda de un estándar de radio digital, que es la nueva tendencia, para también así lo que se está haciendo en televisión digital, podamos también llevarlo a la radio digital y podamos ampliar la posibilidad de que los venezolanos y venezolanas accedan a una radio de mejor calidad y mucho más democrática. Bueno, William, quiero finalizar enviando tú un mensaje a toda la población justo partiendo de estas cifras de crecimiento, del avance que tiene el sector de telecomunicaciones año a año en Venezuela, pero también ese llamado a conciencias que hacías del uso de todos estos mecanismos que tenemos para la comunicación. Sí, es muy importante que los venezolanos tomemos conciencia. No es solo un problema económico, que estamos derrochando dinero con un uso a veces excesivo, con un uso a veces no consciente, ¿no? A veces no sabemos utilizar el aparato, controlar las aplicaciones, las llamadas aplicaciones de segundo plano, y seguimos consumiendo el plan de datos y no lo sabemos. Es decir, ahí hay que hacer una gran campaña nacional, repito, donde las operadoras de telecomunicaciones deben asumir su responsabilidad frente al pueblo venezolano, deben ayudar a formar al pueblo venezolano y los usuarios y usuarias también nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias, que también hoy son consumidores, gracias a este proceso de democratización, avanzar en ese proceso. Nosotros creemos que la formación y la educación es una tarea fundamental. No es solo necesario crear más redes y crear más radiobases y seguir ampliando los servicios. Es necesario que seamos usuarios y usuarios responsables, aprovechemos mejor el gran potencial y lo pongamos en función de la educación y el conocimiento, que es la gran palanca pues y la gran ventaja de las telecomunicaciones para un pueblo que quiere ser feliz, que quiere desarrollarse y que quiere construir un modelo socialista. William, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y además también felicitaciones por el avance que ha tenido Conatel además en todos estos años de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego. William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conversaba con nosotros sobre el avance del sector de telecomunicaciones en estos últimos años, en los que ha venido creciendo, bien como lo decía William Castillo, y que además también ha permitido que la gente tenga acceso y democratice todo el uso de las telecomunicaciones en cada uno de los espacios, tanto internet, telefonía fija, telefonía celular, pero también nos decía, y era claro William Castillo, en el uso racional de cada uno de estos mecanismos de telecomunicaciones, y que también tenemos que ser usuarios conscientes al momento de, hemos visto un crecimiento, pero sin embargo el crecimiento pudiera ser mucho más en relación al pues avance y uso e inversión que pudiéramos dar. También la sinceración o revisión de las tarifas en los precios de las telecomunicaciones, pues puesto que a muy bajo costo se está ofreciendo el servicio para la democratización de todas y todos, pero también es un sector que necesita mucha inversión. Sin embargo, con todo esto, pues el crecimiento se sigue dando año a año, desde el año 2001, y están las estadísticas en la página de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. No es un invento que nos estamos haciendo quienes estamos de este lado del espectro radioeléctrico conversando con cada uno de ustedes. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, www.conatel.gov.be, tiene estadísticas anuales y trimestrales cerrando el año 2005. Ustedes pueden entrar en esta página web y pueden revisar todo lo que fue el último cierre del último trimestre del año 2005 y cómo se ha ido avanzando desde el año 2001. Ahí están las cifras. Eso es un trabajo hecho en revolución. Año 2000 se promulga la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones por el comandante Hugo Chávez y no se había hecho una promulgación de Ley de Telecomunicaciones desde 1940. Imagínense ustedes. En la década de los 50 llega la televisión a Venezuela. Y es en la, es decir, en la década de los 50 que se da justamente este proceso real de telecomunicaciones, en el 52, cuando pues aquel momento de la televisión, y no tenemos desde aquel momento una ley de telecomunicaciones moderna que avanzara hacia una nueva forma de comunicación. Es en el gobierno de Hugo Chávez en el año 2000 cuando se sincera la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y se promulga una nueva ley que permite el acceso democrático de todas y todos al espectro radioeléctrico, a las telecomunicaciones, a los servicios que nos permite el gobierno bolivariano. Así que eso es importante, mostrar cada una de estos avances que va teniendo la revolución bolivariana. Hay quienes quieren atacar y solamente buscan las partes negativas o donde no estemos avanzando como debería, porque estamos en total proceso de crecimiento, pero no revisan cuando avanzamos y crecemos y estamos cada día más haciendo que la gente tenga acceso a los servicios que son del pueblo. 3:24 minutos, nos vamos a la pausa, nos vamos con música, identificamos la Radio del Sur y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Esto es Dame pa' Matala, viva la revolución. Vecina, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes, el discurso es mentira, mantente firme mi gente, la minoría burguesa continúa, las hechos respiran por medidas que revolución le ha hecho, no de revolución, el poder no tiene el pueblo, no de revolución, y el valor es nuestro, refundemos la paz. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como Ali Primera. Como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando el despelote, comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote, pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes, hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. No podemos dejar que vuelvan

3:34 minutos. Eso era Los Fabulosos Cadillacs, Las Venas Abiertas de América Latina. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916. Ese es nuestro teléfono en máster y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Ya, a esta hora estamos listos para viajar a nuestra última estación. Nos vamos directamente hasta, pues, Colombia, pero vamos a hablar es del virus del Zika, porque hay informaciones que dicen que los daños genéticos que este virus pudiera causar podrían revertir la evolución humana a unos 2 millones de años. Tenemos ya en línea a Mario Hernández, médico colombiano y profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado de Salud Pública. Mario, bienvenido acá al Tren de la Tarde nuevamente. Gracias, Alejandro. Mucho gusto. Pues Mario, alarmados con esta noticia, porque pues que te digan de la noche a la mañana que un virus pudiera hacerte retroceder 2 millones de años a la evolución humana, pues eso es como medio alarmante. ¿Qué significa esto? ¿Qué tantos daños genéticos puede producir un virus como el Zika? La verdad me sorprende. Esa es una noticia que empezó a circular como por medios, digamos, más publicitarios o de medios masivos que por revistas científicas realmente, ¿no? Yo creo que claro, lo plantea como hipótesis de genética y inmunología de Australia, pero siento yo que es más una hipótesis. Yo no creo que haya comprobaciones suficientes como para que uno pueda decir que el virus produce un daño genético, transmitirse de generación en generación y producir masivamente una microcefalia y retraso neurológico. Es decir, me parece una exageración, sinceramente. Claro que los virus pues son finalmente unas cadenas. Perdimos allí el contacto con Mario. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto. Seguramente decirle que se ubique en un lugar donde haya mejor cobertura, porque pareciera que tuvimos ahí un problema con la cobertura. Pues sí, es cierto lo que él decía. Es una información que reseña el día de hoy Hispan TV en su página web www.hispantv.com. Y dice que pues las mutaciones genéticas provocadas por el virus del Zika o el patógeno, decían ellos aquí textualmente, las mutaciones genéticas provocadas por el letal patógeno amenaza con tener consecuencias permanentes en el ADN humano, advierte un trabajo publicado en la revista Journal of Astrobiology de Utrecht, pues ellos citan este estudio que afirma que el virus del Zika transmitido por los mosquitos Aedes aegypti amenaza con provocar una regresión dramática en la evolución humana. Ya tenemos a Mario nuevamente en línea. Mario, conversabas con nosotros y nos decías, porque había sido más una publicación de medios a nivel masivo más que algo científico, ¿no? Sin embargo, acá la noticia hablan de la revista Journal Astrobiology, ¿no? Sí, es decir, seguramente es un comentario, una reflexión de algún investigador de Australia, como dice la revista. Pero a ver, es que mire, el asunto resulta un poco, digamos, exagerado en el sentido de que los virus habitualmente se combinan con los ADN de las células para reproducirse. Esa reproducción de los virus no necesariamente deja un daño permanente en el gen de la célula en la cual se reproduce y con muy, muy poca frecuencia se produce un cambio definitivo del gen para una reproducción posterior de la generación siguiente. Entonces, por eso me parece bastante exagerado. Hasta que no haya unos estudios bien hechos, profundos, detallados, experimentales, etcétera, uno no podría decir que el virus de Zika produce una transformación de los genes humanos a tal punto que pueda producir una cosa estable en el tiempo y terminar entonces en una cantidad de desórdenes cerebrales o de microcefalia permanente durante varias generaciones. Por eso es que digo que es una exageración, por lo menos desde el punto de vista biológico no es tan creíble la noticia. Ahora, profesor, viendo, pues ha generado sin duda alguna un gran revuelo todo en lo que ha tenido que ver con el virus del Zika, y viendo cómo han evolucionado las noticias, ¿en qué fase está actualmente el virus del Zika en el mundo? ¿Se confirmó ya la transmisión más allá del virus a través del mosquito el Aedes aegypti, o pues sí se da ya la transmisión a través de algún otro fluido del cuerpo? ¿Cómo está la situación hasta donde usted ha avanzado en la revisión o en la investigación? Sí, ya por lo menos hemos recibido la noticia de que en Estados Unidos hubo una posible transmisión por vía sexual básicamente porque era una zona donde no hay mosquitos y porque el paciente venía de un viaje de una zona donde sí había y parece que logró transmitirse a la esposa a través de vía sexual. Ese es el dato que tenemos. Ahora hay que verificar el asunto y ver si efectivamente la vía de transmisión sexual es suficiente, tiene unas ciertas condiciones inmunológicas de quien recibe el asunto. Es decir, hay que examinar las condiciones muy concretas porque esto es una dimensión poblacional. Entonces, si hay una transmisión vía sexual muy fácil, pues obviamente se convertiría en una gran epidemia vía sexual, cosa que no puede ser tampoco. Entonces, por eso me parece que estas cosas alarman demasiado sin tener suficiente evidencia, sin tener investigación sólida. Y por eso me parece que tener más atención a forma. Estamos teniendo nuevamente inconvenientes con la comunicación. Vamos a intentar preguntarle al profesor Nelsi si puede ubicarse en un sitio donde haya mejor señal, ¿no? Para poder nosotros conversar con él, porque estamos teniendo una interferencia en la comunicación. Tenemos nuevamente al profesor médico Mario Hernández en línea. Profesor, nuevamente nos decía pues que era muy alarmante hablar de situaciones como las que se plantean en esta noticia. Sí, sí. Entonces, básicamente porque las barreras naturales en la relación sexual, que aunque haya una concentración importante de virus en el seno, como sea, no necesariamente se transmite la persona receptora a través del seno. No, perdimos nuevamente la comunicación con el profesor. Ya pues intentamos varias veces, parecerá un problema de señal. Vamos nosotros más adelante a continuar con esta entrevista en los próximos días y seguir revisando cómo está la situación del virus del Zika. Nosotros justamente pues le comentábamos que esta noticia que había salido en Hispan TV, que Nelsi nos había colocado acá y había logrado conseguir, habla de que el estudio afirma que el virus del Zika transmitido por los mosquitos Aedes aegyptis amenaza con provocar una regresión dramática en la evolución humana, según lo que dice pues este estudio. Habla básicamente lo siguiente: las graves deformaciones causadas por el virus están alterando lentamente el genoma humano y se transmitirán a las generaciones venideras, advierte según el estudio. De este modo, en lugar de seguir evolucionando, nuestra especie retrocederá 2 millones de años, puesto que los microbios del Zika reducen el cerebro humano. La investigación contempla que en el peor de los casos tendremos una población de seres humanos con tamaño de cerebro y cognición disminuidos. Eso a mí también me parece una exageración. O sea, sin duda alguna me parece que es exagerado lo que plantean los científicos. Yo soy del que comparte la teoría del doctor Mario Hernández en Colombia, pues considerando que simplemente pues es un virus que más allá de producir una afectación real en los fetos de mujeres embarazadas como pues la microcefalia, pues no creo que vaya a generar sin duda alguna una situación particular que traspase años durante el de generación en generación para permitir un retroceso en el genoma humano. El autor del estudio es el biólogo e inmunólogo de la Fundación O'Connor, Erat Villas, de Australia, Edward Steele, y afirma que si bien el virus del Zika sigue acaparando los titulares de los medios, su posible impacto a largo plazo sobre la humanidad parece haber escapado de nuestra atención. Según este biólogo, pues nosotros simplemente nos abocamos a atacar el virus en la inmediato, es decir, las fumigaciones, la prevención de los criaderos de mosquitos, atacar la enfermedad, pero no atacamos la consecuencia que pueda tener a futuro este virus. El Zika, según lo que dice el informe, parece haber cambiado recientemente genéticamente con el fin de provocar una mayor incidencia en la microcefalia. Disminución del tamaño del cerebro en los bebés nacidos de madres infectadas con virus durante el embarazo. Evidentemente ya eso está confirmado, si hay produce y las campañas en muchos países es pues que las mujeres embarazadas con un determinado tiempo, porque es en los primeros meses del embarazo, pues estén atentas y pendientes y yendo al médico constantemente para revisar que no estén infectadas del virus. Pero de allí, y vuelvo y repito, a creer que pueda generar una situación mayor en el genoma humano, un cambio drástico durante los años, me parece un gran absurdo y una exageración. Ojo, yo no soy científico, pero tampoco podemos nosotros empezar a creer que este virus pudiera convertirse en una epidemia mucho más fuerte que inclusive lo que pudo haber llegado a ser el VIH en el momento en el que aparece en el mundo y no logra descubrirse un tratamiento real. Pues no podremos nosotros pensar que va a llegar a ese punto. Él habla de que la microcefalia y el virus del Zika parecen ahora mostrar signos de ser sexualmente transmisibles, lo que indica que los genes que causan la disminución de volumen cerebral y la cognición pueden lograr la entrada lineal y estar hasta la especie humana. Habla, imagínense, de la microcefalia a través del semen, que no es lo que se ha planteado nunca. Lo que se ha planteado es que se ha encontrado grandes cantidades de virus en semen y que hay un solo caso, que probablemente fue una transmisión sexual porque la persona que llegó a Estados Unidos vive en una zona donde no hay mosquitos. Y si hay una zona donde no hay mosquitos, era que lo había contagiado en otro lado y se lo transmitió a su esposa a través de algún otro fluido. Eso es lo que se plantea, pero aún todavía ni siquiera se ha comprobado. Eso es lo que dicen los laboratorios norteamericanos. Así que yo creo que un llamado, sin duda, a los medios de comunicación es estar muy pendientes de lo que pues los científicos publican y hacen, y siempre contrarrestar las informaciones, porque probablemente eso genera una gran alarma. Una información como esta, sin sustento alguno, más allá del hecho de publicar lo que sale dentro del artículo, puede generar sin duda una gran alarma en la población en el mundo. Son las 3:45 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde. El día de hoy trabajamos para ustedes frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general de la Radio del Sur y gerencia de información Daimi Peña, en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. Recuerden que la invitación es para mañana a las 2 de la tarde, para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde, para que tengan mucha más información. Nos vamos con música. Esto es el colectivo La Mancha y La Tribu. Libertad. Hasta mañana. Libertad yo me la di, libertad yo me la doy, libertad yo me la di, libertad yo me la doy. Fui Rey Miguel, fui Sufrio Mar, no solo para mar, fui Hueca y Puro, a Pacuana, José Caridad. Yo con Chirino, me di igualdad, también con Boves, José Tomás. Cimarrón, a cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, a cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Manuel Piar, Juana Ramírez, nuestra heroína. Paso Antoñanza, paso Morales y paso Riva. Monteverde, también Montilla. Y convenciendo a Simón Bolívar. Cimarrón, a cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, a cimarrón, yo cualquiera. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.